Arte y literatura. Arte y literatura. Un espacio para disfrutar. En la voz de Carolina Buñone recorreremos este camino. Dos minutos pasan de las 10 de la mañana. Estamos tomando unos mates de ricos. En realidad yo lo estoy inaugurando. Ahora te doy uno. Dale, tirá uno para estos lados, hacemos negocio. Y tenemos en nuestro estudio, claro que sí, la gratísima presencia de la señora Carolina Buñone. Caro, buen día, bienvenida, ¿cómo estás? Bien, muy bien, muy bien. Contenta de volver, como nos, siempre. Nos complace mucho, como qué siempre. Bueno. Terminaron las vacaciones, ya está. Qué garrón. Sí. No quería volver a pero trabajar. Pero así es, no. Pero no importa, también está bueno un poquito. Sí, también volver, está bueno. ¿No? Sí. Renovado. Llega un punto que no sabes muy bien qué hacer cuando tenés mucho tiempo libre. A mí me pasa eso. No estaría siendo mi caso, no, pero... No. Pero bueno, volver a lo que uno le gusta... Siempre tiene está bueno. Un estado de felicidad. Bien. ¿Y hoy? Bien, ¿qué nos y trae? Hoy vamos a hablar de una novela y con el autor de esa novela. Uh-huh. La novela se llama Además el tiempo, de Ediciones La Yunta, y su autor es Salvador Viedma, que es un escritor que nació en el 79 en Buenos Aires. Dirigió algunas revistas, La Mala Palabra, Emil Mamuts. Trabajó como periodista, corrector. Fue editor de Galerna, y ahora es recientemente librero. Uh-huh. ¿Sí? que es otra ocupación que no por este sí. Del otro lado menor. Del mostrador, nunca mejor dicho. Claro. Sí, tal cual. De ambos lados del mostrador. De ambos lados del mostrador está salvado. Como algunos ministros. Que... sin entrar en detalle. No, claro. Y bueno, Salvador escribió esta hermosa novela que salió el año pasado y tuvo sus repercusiones. La verdad que es muy interesante. Y ahora vamos a hablar con él porque bordea lo siniestro sin ser de terror y sin llegar, digamos, a ese género. Hace una articulación entre lo rural, digamos, y lo oscuro. Muy linda, muy interesante. Y se pone bastante pesadillesca. Y uno está esperando que termine porque, bueno, como todas las pesadillas, uno quiere despertarse. Y después cuando uno termina el libro dice, ¡qué macana! Terminó. ¡Qué macana que terminó! ¿Y ahora? Bueno, vamos a saludar a Salvador, que está en el teléfono, allá en Buenos Aires. Buenos días, Salvador. ¿Qué tal, Caro? ¿Cómo va? Hola, ¿cómo andás? ¿Todo bien, vos? Bien, bien. Muy contenta de tenerte en la radio y de poder charlar con vos acerca de la novela y, bueno, y algunas otras cosas. Sí, muchas gracias por la invitación. No, por favor. En realidad, nos convoca la novela, pero bueno, has tenido varias actividades y seguís teniendo varias actividades, ¿no? Supongo que sí. Bien. Vamos a arrancar por Además el tiempo. Yo decía hace un ratito que, bueno, que hace una articulación entre lo rural, lo pueblerino, lo cotidiano, ¿verdad? Toda esta cuestión tan que está descrita tan vivencialmente, que de hecho yo recuerdo que cuando recién la leí, te escribí, te pregunté si vos eras de alguna ciudad del interior, ¿no? Por la la certeza con que están descritos los movimientos de un pueblo, la forma de sentir y de pensar, ¿no? Sí, bueno, gracias por empezar. ¿Mm? Yo no viví en un pueblo, pero sí iba todos los fines de semana y los veranos. Uh-huh. Y eso ha quedado. Me crié un poco. Claro. Sí, te criaste un poco ahí. Me crié un poco entre Capital y Castelli. Claro, bueno. Y Mar del Plata. Tal cual. Y esa impronta, bueno, está digamos, el comentario fue porque siendo yo también de una ciudad, yo sí siendo de una ciudad del interior, quizás uno está más sensible a ese tipo de descripciones y uno nota también más la diferencia cuando es un porteño que habla de un lugar con todo el imaginario que puede tener sobre eso y cuando habla alguien que la vivió. Y eso es lo que se pesca en tu novela. que bueno, se ve sí, que... De hecho está como bastante planteado el tema del imaginario que puede tener un porteño sobre, sí, sobre un pueblo bonaerense, sí, y viceversa, lo que se puede imaginar desde un pueblo de lo que es capital. Tal cual. De hecho, mira, acá tengo marcado en el capítulo 1, en un momento, Manuel, el narrador, el personaje, que ahora vamos a contar un poquito para los que están escuchando y a ver si les da curiosidad leerla. En un momento del primer capítulo, Manuel dice, conocía bien ese lugar común, la idea de que en un pueblo todo es más llano. Tenía muchos ejemplos para desmentirlo. Hay una vida subterránea que hierve en esos pueblos, en cada persona. Y bueno, me pareció súper acertado, ¿no? Además de que ya va introduciendo al lector en alguna cuestión subterránea. Sí. Bien. Bueno, vamos a contar que en esta historia, Manuel, el narrador, ¿no? Es un muchacho joven de 20 y pocos años que ha decidido trabajar reparando máquinas agrarias y va de pueblo en pueblo, ¿no es cierto?, buscando a ver qué máquina puede reparar, que tiene un pasado reciente de escritor, digamos, ha publicado alguna cosa, y se autodescribe como muy cerebral, muy que su vida ha pasado por pensar, digamos, ¿no? Y se encuentra, bueno, con una ocupación que está bastante lejos de eso, que tiene que ver más con la acción. Y bueno, hasta que llega a Bahía Hermosa, ¿no? Y ahí se le empieza a complicar un poco el asunto. Sí. Se empieza a encontrar... Él vivió vivió hasta los 20 años en Capital. Uh-huh. Y después... Y un poco es poner en duda o en cuestión esa cuestión de que lo intelectual es superior a lo más manual o a lo más de acción, digamos. Claro, tal cual. Sí, y cómo esa dupla, ¿no?, entre la acción y lo intelectual, en cierto modo juega en toda la novela, porque el narrador se sorprende de que en este pueblo leyeron sus dos o tres libros y lo tienen como el escritor de Buenos Aires. Entonces, en la novela Manuel se va sorprendiendo porque él está para otra cosa, pero como divaga todo el tiempo entre ambos aspectos la novela, ¿no es cierto? Sí, sí, ahí está eso, está como las dualidades muy presentes de Capital y un pueblo, de esto de lo intelectual o lo más manual o artesanal. Uh-huh. Y este es uno de los aspectos, pero bueno, después sin contar demasiado, Salvador, sin contar así del final de la historia ni nada, pero bueno, ya desde el primer capítulo hay una figura femenina inquietante, la mujer de Inchauspe, que Inchauspe es el señor que lo convocó para arreglar las máquinas, y digo inquietante porque es seductora, pero bueno, hay algo que no se termina de entender, tiene un hijo, una beba, que también está demasiado inmóvil y es demasiado inexpresiva, ¿no? Hay como un montón de detalles, bueno, que van haciendo que a Manuel se le vaya enrareciendo la cosa, luego empieza a haber una serie de muertes diarias, ¿no?, de velorios a los que Manuel tiene que asistir y nunca aparece esa máquina. La pregunta es, ¿vos sos lector de ese tipo de historias? ¿Como lector te interesa, te gusta ese estilo un poco pesadillesco, como se ha dicho en algunas reseñas, un poco kafkiano que tiene la obra? ¿Fue sin querer? ¿Cómo apareció en vos esta historia? Qué pregunta difícil. Bueno, contestá lo que puedas. Sí puedo decir que la idea de escribir algo sobre un pueblo bonaerense tiene que ver con charlas con Manuel Moretti, el cantante de Estelares. Uh-huh. Que él planteaba que hay poca literatura rural o semirural en Argentina, en uh-huh. contraste sobre todo con Estados Unidos, donde hay mucha más novela uh-huh. que transcurre en lugares así. Ajá. Sí, me, o sea, creo que Kafka es una referencia ineludible para lo que sea. Y después es escribir y qué sé yo, sale lo que sale. Ajá. Bueno, está bueno. Va, está bueno, digo yo, porque a mí, yo escribo así, digamos, sale lo que sale. Quizás hay algo que no... no... que uno no planifica y, bueno, después uno se da cuenta de lo que hizo. No sé si fue algo así lo que te pasó. Sí, a ver, escribir también da lugar a que surjan cosas que uno tiene en la cabeza y que va conociendo. Uh-huh. En un punto es bastante similar a, o a mí me resulta bastante similar a leer de algún modo. Claro. Y vos como lector, bueno, más allá de que mencionás esto, ¿no?, que Kafka es una referencia ineludible, digamos, ¿te gustan especialmente historias así, con, digamos, con este lado oscuro, siniestro, no necesariamente? ¿Qué reconoces, digamos, de vos como lector? Más allá de las cosas, como vos decís, que uno tiene en la cabeza, que, bueno, pueden ser muchísimas, ¿no? Sí, a ver, sí hay algo de que a mí me interesa de lo subjetivo, donde siempre hay zonas oscuras, digamos. Uh-huh. Que toda persona, además de tener sus zonas luminosas, tiene su lado oscuro y sus secretos y sus cosas medio difíciles de mostrar y de aceptar. Uh-huh. Y eso es bueno, es algo que alimenta o alimentó en tu caso la configuración, ¿no?, de la historia, de los personajes, porque bueno, está claramente puesto ahí. Sí, también está, hay una cosa que es típica de pueblo, o que en la ciudad quizás sea de otro modo, que son los rumores, los chismes, lo que se dice sobre las distintas personas. Eso que por ahí parece en un pueblo estar mucho más estructurado, más claro que en una ciudad grande. Sí, completamente. La otra vez hablábamos con Gisela Aronson, ¿viste? Sobre varias de sus novelas y, bueno, sobre Dos, esta novela donde también transcurre en un pueblo pequeño, y ella hablaba de la sensación de asfixia, porque ella decía, claro, yo vivo en Aedo, pero en Aedo... igual me puedo escapar a la capital y tener actividades y todo en otro lugar y salgo. En un pueblo, bueno, es más difícil salirse de ese ambiente de asfixia, que es lo que también muestra la novela. Sí, a ver, para mí, yo no lo escribiría como asfixia. A ver. No, a ver, para mí hay algo de eso, pero hay algo también de una libertad, o por ahí por haber vivido yo parte de la infancia en un pueblo así, yo sentía mucho más libertad. Que asfixia, claro. Sí, mucho más en el campo, digamos, que en la capital, donde te estás aburrido y salís a caminar por ahí. Claro, en realidad estamos dejando en claro que todo depende del punto de vista. Sí, bueno, eso desde ya. No, digo, porque dijimos cosas contrarias y claro, tiene que ver con las propias experiencias, ¿no? Quizás en algún punto es mucho más asfixiante la capital y a un lugar rural genera una sensación de libertad, pero al que vive y creció ahí y está cercado por los chusmeríos y por las cosas que, los movimientos que uno hace que parece que están controlados, bueno, es otra sensación. Está buenísimo que en ese contraste, digamos, se producen las historias y, bueno, todo depende del punto de vista. Sí, claro, yo creo que están las dos cosas, ¿eh? En cualquier caso, que digo, vivir en una ciudad grande tiene sus pros y sus contras, vivir en un pueblo chico tiene sus pros y sus contras. Un detalle, una cosa que me gustó mucho de la novela, y creo que en su momento te lo dije, no recuerdo, es que... es muy detallista en algunas cosas cotidianas, en sonidos, en cuando alguien llama a otra persona, si bajó la voz, si subió la voz. Manuel, que está parando en esta casa de Inchauspe, reconoce, ¿no?, cómo el marido, no sé, le pega un grito desde arriba y la mujer escucha y ella entiende porque está habituada a ese tono de voz. Digamos, en algunos momentos hasta teatral se me volvió. No sé si fue sin querer o fue a propósito, pero toda esa descripción detallada de los movimientos cotidianos, no sé por qué se me recortó como algo llamativo en la forma de contar. ¿Fue a propósito o fue sin querer? No, sí hubo una conciencia de eso, de la idea sobre todo. A mí me dieron hace muchos años un ejercicio de taller literario, uh-huh, que me parece muy interesante, que es anotarse o mentalmente o literalmente, uh-huh, los cinco sentidos, uh-huh, porque en general se le da más importancia a lo visual, claro, y tomar en cuenta todos los sentidos. Uh-huh. Y también es la mirada de Manuel que cae ahí y que es un extraño y que obviamente le va a llamar más la atención lo que para otros es quizá costumbre. Claro. Uh-huh. Sí, nosotros hace un tiempito hablamos de Otaku, viste la novela de Paola Brecciaroli, y ¿sí? Ella tiene mucho de eso, esto de describir usando todos los sentidos. Y ¿sí? Y genera en el lector, bueno, la sensación de estar espiando lo más íntimo, ¿no?, de los personajes, y un poco pasa también en tu novela. Pero está muy bueno, es un recurso que por algo me llamó la atención, digamos. Ya te digo, en algunos momentos hasta teatral me parecía la descripción. ¿Sí? Y bueno, Salvador, vos aparte de escritor, conocemos de vos esto, habrás escrito quizás otras cosas, pero bueno, lo que salió a luz, o por lo menos lo que yo conocí, no sé si tenés otros libros. Pero además, bueno, dirigiste revistas, no sé si actualmente, me parece que ya no, ¿verdad? La Mala Palabra y Mil Mamuts. No, eso fue, La Mala Palabra fue de 2001 a 2003, uh-huh, y Mil Mamuts empezó a salir en 2005, que era una revista de cuento latinoamericano. Ajá, ajá. Y además, bueno, hemos leído entrevistas que has realizado, digamos, como periodista. Has sido y sos, no sé, editor también, digamos, todo cercano a la palabra, pero bueno, son ocupaciones diversas, son diferentes. ¿En cuál te sentís más cómodo? Que depende del momento. Uh-huh. Ahora desde noviembre abrimos una librería con Alejandro, uh-huh, que la misma persona con la que hicimos en su momento las dos revistas. Uh-huh. Y yo ni imaginaba ser librero. Uh-huh. Y empezás a hacerlo y a los pocos meses te sentís que sos y uno se acostumbra a ese ámbito y a ese trabajo, uh-huh, y de algún modo todos tienen que ver y todos son, si se quiere, distintos modos de leer. Claro, tal cual. Vos decías en una entrevista que, digamos, estar a la altura de poder recomendar un libro a diferentes personas que quieren leer diferentes cosas, ¿no?, que la situación del librero te pone ahí, en ese lugar, que por ahí te ves en la situación de tener que leer y hasta casi formarte un criterio, digamos, como para después poder comentarle a los clientes algo acerca de eso. Sí, la lectura de un librero es distinta porque vos por ahí tenés, no sé, una oferta de 10.000 libros o más, uh-huh, y no es imposible tener todo eso leído. Uh-huh. Y aunque sea algo, tenés que conocer. Claro. Y saber qué recomendarle a alguien que suele leer, no sé, Isabel Allende y algo, alguien que busca, qué sé yo, literatura juvenil o claro, esas cosas. Uh-huh. ¿Y te va sentando ese lugar? ¿Te va gustando el lugar de librero? Sí, la verdad que mucho. Uh-huh. Y nada, también es una forma de difundir libros y cosas. Tal cual. Sí, tal cual. Es el lugar por excelencia, digamos, de difusión, me parece, ¿no? Sí, a ver, hay un montón de formas de difundir. Vos ahora estás difundiendo en este preciso momento cosas. Uh-huh. Nada, y está bueno, y es parte de una actividad muy solitaria como es la lectura, claro, compartirla de algún modo. Tal cual. Vamos a recordar que la librería se llama Colastiné y está en calle Mendoza, decime vos el número, que no recuerdo. Mendoza 2620, en el barrio Belgrano. En Belgrano, Mendoza 2620, para los que anden por ahí y pueden acceder a unas buenas recomendaciones, vamos a decirlo así, ¿no? Bueno, Salvador, ¿querés comentar, tenés algún proyecto? Aunque sabemos que la librería es tu último proyecto, ¿hay alguna cosa que quieras comentar sobre la que estés trabajando o recomendar? Estoy trabajando en corrigiendo una traducción. Uh-huh. Que va a salir en España, que son unos cuentos completos de un autor clásico. Uh-huh. Que va a salir en tres tomos, es un trabajo largo. Uh-huh. Y estoy, bueno, traduciendo una, o intentando traducir, a una poeta brasileña que se llama Hilda Hilst. Uh-huh. Que se publicaron, hay muy pocos poemas de ella traducidos al castellano. Uh-huh. Sí se publicaron dos novelas breves eróticas. Uh-huh. Que las publicó el Cuenco de Plata. Mm. Y me tengo que poner en algún momento a corregir una novelita mía. Uh-huh. Como para darle una primera última corrección. Bien. Cuando vos comentabas esto, que estás corrigiendo traducciones y que estás traduciendo poesía, vos tenés un vínculo con la poesía. No sé si tiene que ver con Flor Codañone, tu mujer, que es poeta y que, bueno, está mucho en el tema, o por motu propio, pero bueno, si bien no escribís o no te he leído en poesía, como para traducir una poeta, tienes que tener un vínculo bastante íntimo con la poesía. Supongo que sí. ¿O es un riesgo que estás tomando? El hecho de haber corregido bastantes traducciones te ayuda a... a entender la lengua de otro modo. Uh-huh. Y yo suelo leer poesía. Uh-huh. Y bueno, también en algún momento escribí o escribo poesía. Uh-huh. Uh-huh. Así que sí, el vínculo, por supuesto que está. Sí. Tal cual. Sobre el autor que estás corrigiendo, ¿se puede decir quién es o hasta que no esté listo eso no se sabe? Me pidieron absoluta reserva. Perfecto. No sobre problema. Todo con autores así clásicos, los editores a veces son muy celosos de que les puedan robar ideas. Listo, no hay problema. Bueno, esperamos ver a la luz, no en tanto tiempo, tu segunda novela. Ojalá. Yo también espero eso. Bien. Pero sobre todo me tengo que sentar a corregir, tengo que encontrar el tiempo para el momento, tal cual. Bueno, cuando esté ahí ya lista, la leeremos y también la comentaremos. Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias, Salvador. Muchísimas gracias por la comunicación. Te seguiremos leyendo. Muchas gracias a vos, Caro, y a toda la gente ahí en la radio. Bueno, un beso muy grande. Otro para vos. Hasta luego. Chau. Bueno. Nos vamos al cierre de esta columna. Vamos claro a escuchar a la banda noruega King of Convenience, escuchando el tema I'd Fight There With You. I doubt my reply would be interesting for you to hear. I saw, I didn't like it at all. Increases the chance of misinterpretation. So lift your hips to the talking. I'll make you laugh by acting like the guy who sings. You'll make me smile by really getting into the swing. Getting into the swing. Getting into the swing. Getting into the swing. Getting into the swing. Getting into the swing. Getting into the swing. Get into the swing, get into the swing, get into the swing, I'd rather dance.